llevándonos de la mano. Dirán que están enamorados. Ahí van, camino hacia la iglesia. Notan la tristeza que hay en su mirar. Ahí van, yo sé que no lo solamente. Ahí van, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante y el primero en enseñarte. Salen de la iglesia, yo sé que llora de tristeza. Mira que estás emocionada porque no sabe nada, que lloras por mi amor. Que me está ya.